posta. Posta que es de mal gusto. No se hace eso. Porque, a ver, muchachos de la producción. A ver si nos vamos entendiendo. Que somos pocos. Somos pocos y convivimos juntos acá. Hacemos rancho todos juntos. Así no va, porque queda de mal gusto que venga mi publicidad antes de mi programa. Está bien que yo soy el dictador absoluto y sacro líder del país de Nos Estamos Yendo, pero que no sea tan obvio, que no sea tan obvio, que no pase como pasó. Han pasado cosas muy obvias en la Argentina, por ejemplo. Que un presidente sea empresario multimillonario, es muy obvio que un empresario multimillonario después devenga, ¿no?, en presidente. Como un poco obvio, decís, está bien que sin dinero no hay política, pero queda demasiado. Esas cosas son muy obvias. No puede ser así, muchachos. Si queremos mantener un comunismo sano y para todos, en la radio y para los oyentes, que se me están cagando de hambre los oyentes, entonces tenemos que hacer todas las noches un circo benigno y próspero. ¿No? Sobre todo cuando hay necesidades y hambre, más circo todavía, para que la gente se entretenga y no se queje de nada. Por supuesto que sí. Bienvenidos a el país de Nos Estamos Yendo. Es un país raro, ¿no? Es un país chiquitito, desubicado en el planisferio, desconocido absolutamente, excepto por 25 o 30 ciudadanos que todas las noches acuden a este circo miserable que es una transmisión en streaming por lapsicosocial.ar. Sí, señores. También estamos saliendo por berizodigital.com. Saludos a los bericenses que escuchan este programa. Y también estamos saliendo, creo, si no me equivoco, a ver producción, Cadete. Sí, señor Cadete. Estamos saliendo por YouTube en vivo. Me dice que sí, el Cadete. Muy bien. ¿Y el Facebook qué hizo? Le puso Facebook, señora, a la transmisión. No le puedo poner Facebook así. Queda mal, queda poco profesional. ¿Cómo va a poner? ¿Qué es una broma esto? En vivo por la psicosocial.ar y Facebook puso. ¿Cómo suena? Puso el tipo. ¿Qué se cree usted? ¿Que es anarquista? ¿Que acá no hay orden? ¿Qué se piensa? ¿Que Mark Zuckerberg le va a doler algo que escriba Facebook en vez de Facebook? Bueno, corríjame eso. No, ahora no me corrija nada. Ahora estoy ocupado. Ahora váyase, señor. Váyase, por favor. Bueno, también estamos saliendo en Facebook. Con irreverencia. Y en YouTube también lo hizo. Puso YouTube el señor. Mañana contrata otra persona. Se hace el vivo, pone YouTube y pone Facebook. Mírelo usted, el Cadete. Ay, Dios, estos muchachos. Les aumentás un poquito el sueldo y quieren aguinaldo. Les das un aguinaldo y quieren vacaciones. Les das vacaciones y quieren un auto. Y les das un auto y quieren DirecTV. Y no paran. Hay que aplacarlos, hay que aplacar a las masas obreras, porque nos van a comer vivos, hay que hacer algo con esta gente, son un montón encima y votan lo que nosotros no votamos, para colmo, señores. Dios mío. Bueno, veré cuánto tiempo puedo llegar a mantener mi posición de dictador y líder sacro de este país. Che, ¿qué tenemos para hoy? Hoy había algunas cositas, hoy tengo de todo, la verdad. Me traje, tengo que volver a antiguas costumbres de cuando era una persona humilde y no era un dictador y líder sacro de una transmisión streaming. Por ejemplo, vamos a leer alguna cosita acá del maestro Tung Shang Liang Shen. Más o menos se debe pronunciar así. Después le pregunto. Voy a un supermercado y pregunto, che, ¿cómo se pronuncia este? Y por ahí no me lo sabe decir, ojo. Muy, muy especial la gente china que vino a nuestro país. De veras lo digo. Bueno, vamos a estar leyendo alguna biografía ya mismo de él. También vamos a estar denunciando a Federico Nietzsche. Sí, Federico Nietzsche, un vecino acá de Merlo. No, mentira. A Friedrich Nietzsche en su Also Sprach Zarathustra. ¿Por qué? Porque encontré un capítulo de él que no pude leer en Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena. Estaba destinado a eso. Pero encontré un capítulo donde Nietzsche hace... Vio que uno asocia la filosofía y más la cara y la imagen de Nietzsche. Che, el vaso está vacío, Cadete, por favor, gracias. Uno asocia la imagen de Nietzsche siempre con una cosa pesada, las cejas arqueadas para abajo, el ceño fruncido, rayas ahí, con un lápiz que mientras escribe lo rompe con los dedos de la fuerza que le transmitía el lápiz, ¿no? Pobre lápiz teniendo, o pluma quizás en aquel entonces, ¿eh? Sí, creo que pluma también. Bueno, y no es tan así el asunto. Yo acá encontré encontré un discurso de Zaratustra. El otro día estaba aburrido en el tren y dije, a ver, vamos a ponerlo a leer Zaratustra. Siempre leo algunos capitulitos sueltos. Y encontré la canción del baile, yo lo tengo en una muy mala traducción, lamentablemente, en página 87. Es uno de los discursos de Zaratustra. Y ¿saben qué encontré? Encontré que hace claras y notorias referencias al sexo y a la calentura de los seres humanos y de él mismo como hombre hacia las mujeres. Pero está todo muy tapado, muy poético, es todo muy bonito lo que hizo. Claro, es Nietzsche, lo hace con un vuelo superior, señores. No es Nietzsche, no son los Midachi, ¿entiende? Es todo muy, muy, muy laborioso, muy bien presentado. Más cercano a los Les Luthiers, si se quiere. Pero bueno, claro, es el Federico Nietzsche. Entonces, lo que hizo lo ha hecho muy bien y creo que casi nadie se ha dado cuenta. O yo tengo la cabeza muy podrida por el sexo, o esto realmente, en este capítulo Nietzsche, es un capítulo cortito, espero que sepan acompañarme, o realmente Nietzsche esto lo hizo con claras connotaciones sexuales. Bien, vamos a estar viendo eso también. Tenemos cuentitos. Estoy dejando un poquito de lado a Pedro Saborido porque me estoy quedando sin material, básicamente, de Pedro Saborido. ¿Y qué tenemos? Tenemos, bueno, cambia a Saborido para que compita con él mismo nomás. Porque digo, después de las 12 de la noche empieza La Venganza Será Terrible. Y entonces, qué mejor que hacer fuego contra fuego. Y más o menos a las 12, 12 y pico, estar leyendo un cuento de Alejandro Dolina. Sí, señor, que combata el mismo con el mismo. Yo no me hago mucho cargo. Así que fuego contra fuego, vamos a ver si matamos a algunos pájaros. Un cuento de Alejandro Dolina, en este caso va a ser el cuento número 5. Están pasando cosas en el barrio de Flores, hay una niebla verde que va inundando todo. Y bueno, en el cuento número 5 se presenta un personaje muy, muy importante para todo lo que es este libro, Cartas Marcadas, el último de Alejandro Dolina. Lo recomiendo con ahínco, con especial ahínco. Se presenta, esperen que perdí el, acá está, tengo un quilombo con los botones, vieron, bueno, a ver, va, ahora con las pestañas, acá está, a Marco Ferensky, Marco Ferensky lo presenta en el capítulo número 5, en un cuentito, no sé qué longitud tiene, he pecado, señor, lo admito, parece un poquito, no parece tan largo el cuento, está para leerlo, che, háganme caso, quédense acá en la psicosocial.ar, nos estamos yendo, que este cuentito vale la pena. Mario Ferensky es el dueño de un cabaret en Flores que se llama El Satori. Sí, señores, Satori saben lo que es, ¿no? Un estado de conciencia budista casi nirvánico, No es el nirvana. Pero si no es en Nirvana, le pegan el palo. ¿Eh? Y no rebota, se queda. Eso es lo copado del Satori. Bueno. Así que está todo un poco ligado, ¿no? Tenemos Maestro Zen. Bueno, el Nietzsche hoy no está ligado a esto, pero lo tenemos a Marco Ferensky con el Satori. Y por si no entran en el Satori con toda esta carga de conocimientos y sabiduría y la mar en coche, al final va a haber un bloque de música independiente, como siempre hago, estoy haciendo los últimos programas, agarrando Bandcamp.com, campamento de bandas, ¿no? Bandcamp.com se la banca. Y vamos a estar eligiendo algunas bandas al azar para ponerlas al final, ya el garguero, ¿vio? Para descansar el garguero, no hablar tanto, y entretenerlos con musiquitas de Around the World Music, donde podemos, si queremos, porque es al final del programa, usted probablemente ya se durmió también, podemos, si tan solo queremos, descubrir algunas banditas y anotarlas. Se abre un TXT ahí en el escritorio de su PC o se escribe en la mano con una virome, no sé, yo no me voy a meter en su vida, hombre. Sáquese la virome de donde la tenga, escriba en la mano y dice, mira, el otro día estuvieron los Niegue Niegue Tapes. Que eran de Uganda, me acuerdo. También estuvo Un Lugar para Enterrar Extraños, A Place to Burial Strange. También estuvieron los Hungría, una banda argentina. También estuvo Álvaro Club 7, creo que era, de Dolores, Argentina. Bueno, un montón de créditos absolutamente desconocidos, tanto locales como internacionales. Que bien valen la pena ser al menos intentar difundirlos con los pocos muchachos que somos alrededor de este fogón. Nos damos calor, ¿vio? Nos juntamos porque nos damos calor. Algunas veces nos juntamos porque somos parecidos, otras veces nos juntamos porque necesitamos calor. Bueno, no estuvo mal como intro, ¿eh? No estuvo nada mal. Me parece que no. ¿Qué está sonando de fondo? Me fui a la mierda, yo me perdí. Me perdí completamente. El viajero está sonando, qué lindo. Tema de Guillermo Noble. Guillermo Noble, entrevistador, conductor de Proyecto Urbano, programa que se emite aquí mismo en la Psicosocial los sábados a las 21 horas. El sábado pasado hubo un inconveniente de internet y no se pudo escuchar muy bien. Se cortó internet, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Esto es una radio streaming, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tampoco me voy a comprar equipos y voy a pisar la licencia de otras radios. ¿Vio cómo es el tema de la radio online, de la frecuencia modulada? Bueno, no vamos a entrar en esos temas ahora, pero esto se transmite streaming. Entonces cuando el proveedor de servicio dice, no tengo, loco, no llego a tu casa, disculpa, vieja, te dice el telecentro, pum, y te baja la persiana. Y dice, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy transmitiendo, no estoy subiendo un video a YouTube, amigo. Estoy transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, te cortan el chorro y quedas manija, como siempre, te cortan el chorro. En fin, se le cortó el chorro al programa de Guille Noble. Y bueno, ahí quedó, lo sé, repetirá de vuelta, no hay problema. Pero hace un excelente programa Guille Noble, aparte de ser un gran músico, de allí desde la Asociación de Artistas Callejeros Uruguayos y Músicos, ¿no? Se reúnen en donde suelen reunirse, creo que es la casa de uno de los integrantes, y hacen unas excelentes entrevistas a músicos callejeros uruguayos. Es uno de mis programas favoritos de la radio. Está lindo eso. ¿Qué tenemos antes de todo este quilombo que tenemos después? Por ejemplo, yo acabo de encontrar acá... Tommy, ¿estás por ahí, Tommy? Hola, Tommy. ¿Cómo anda, Tommy? Qué lindo. Tommy Guerrero, un gran artista. A mí me gusta mucho. Es música que sirve para programar, para estudiar. Tengo que empezar a tirar onda con el tema de lo digital y de los programadores, de los developers, porque en uno de estos momentos ya me van a empezar a retransmitir en redes sociales federadas. Y usted, que se la pasó metido en Facebook y Twitter, dirá, ¿qué carancho es una red social federada? Bueno, es una red social que si tiene el suficiente equipo, no es. Tampoco estamos hablando de equipos carísimos, de una PC buena de escritorio, usted podría llegar a instalarse una red federada en su casa y tener su propia red social, por ejemplo. Sí, señor, su propia red social. Sí, un Facebook en su PC. Estamos hablando de eso, más o menos. ¿Sí? Bueno, entonces me van a ver, hay unos muchachos, unos anarquistas de la hostia del software, del software libre, por cierto, que por ahí me empiezan a subir mis programas ahí en redes federadas que yo ya desconozco todas las que son. Por eso no las puedo mencionar, lo que sí hay muchas. La más conocida para mí de ellas es Diáspora. Quizás el programa caiga en diásporas, en pods, en nodos de diáspora ahí a través de Around the World. Sí, sí, señores. Bueno, por eso vamos a tener que empezar a estar hablando más de developers y esas cosas. Como mal venía diciendo, Tommy Guerrero es especial para los programadores, ¿eh? Para toda esta gente del software libre. Y bueno, se pone Tommy Guerrero de fondo y se pone ahí a programarse un sistema operativo diferente y fresco. ¿Por qué no? Se hace en una tarde nomás. Bueno, para todos ustedes que están estudiando o programan, Tommy Guerrero es una gran opción. La pueden encontrar donde quieran. Bueno. Tenemos a Tommy Guerrero. Una noticia antes. Me llamó mucho la atención esto. Una pareja en Estados Unidos recibe por error 50... No 5 millones de dólares. ¿Viste que 5 millones de dólares dentro de todo? Decís, bueno, está bien. Te compras un auto. Y, bueno, no, en Estados Unidos te compras muchos autos con 5 millones de dólares. No son 5 millones de pesos. Pero decís, bueno, 5 palos, yo qué sé. Aflojale, decís al sitio Iván, ¿viste? ¡Aguantá! Déjame los 5 acá, ¿viste? No. No recibió 5, recibió 50, no, tampoco. 500 millones de dólares, tampoco. Bueno, 5.000 millones de dólares, no, tampoco. 50.000 millones de dólares por error en su cuenta bancaria. Sí, 50.000. ¿Qué haces, boludo? Si, por ejemplo, yo que tengo Lucas Marrambón, Banco Provincia, alias junio.este.lujo. Para, bueno, estoy tirando la gorra, muchachos, si le robaste el home banking a tu abuela, a tu nieto, ahí le robás la PC, te metes en el home banking, te haces de Robin Hood y me tirás un poco de guita. Junio.este.lujo, Banco Provincia, a mi nombre, Lucas Marramón. 20 pesos, aunque sea, che. Pero ¿qué haces si yo abro, ¿no?, mi cuenta y veo que hay 50 mil millones de dólares? Es heavy el asunto, al menos la sorpresa es heavy, por ahí te quedas helado. 50 mil millones de dólares. Un tal Darren James, un agente de bienes y raíces estadounidense, se quedó perplejo el 12 de junio cuando regresó del trabajo en su casa en Luisiana y su esposa le mostró que el banco le había depositado 50 mil millones de dólares en su cuenta. No tiene parangones. Según comentó James, de 47 años, a Fox Televisión, bueno, pese a que contempló la descabellada idea de comprar un país, ¿no? Más o menos, porque 50 mil millones de dólares es el PBI de un par de países, muchachos. ¿De qué? De la descabellada idea de comprarse un yate y un... Eso son pequeñeces. Contempló la descabellada idea de que quizás algún tío rico desconocido le había dejado ese dinero a su familia, comprendió inmediatamente que todos aquellos ceros en el teléfono móvil de su esposa debían tratarse de un error. Y sí, amigo, si sos un agente de bienes y raíces, no va a ser el aguinaldo ni un premio. Sí, boludo, estos yanquis también son más caídos del catre. Bueno, todo lo que pensábamos era quién iba a llamar a nuestra puerta. Claro, por ahí te cae la mafia china, la mafia rusa, la mafia yanqui. No habla, viste que Hollywood no habla la mafia yanqui. Los mafiosos son los demás, ellos no. Bueno, porque para empezar no conocíamos a nadie que tenga tanto dinero, aseguró James. Sí, sí, señores, ninguno de nosotros conoce a nadie que tenga tanto dinero. Que agregó que, como ellos no habían ganado ese capital, no podían hacer nada con él, obviamente, gordo. Es un tema de moral, querido. Bueno, en un comunicado el banco dijo que había sufrido una falla técnica. Amigo, una falla técnica, pero a ver, si esto es una falla técnica, entonces el préstamo que pidió Macri al Fondo Monetario Internacional de 56 mil millones de dólares también podemos decir que es una falla técnica. Eran 6 mil millones más, nada más que lo que recibió esta gente. Recibió una deuda externa argentina, señores, Darren James. La hubiera pagado, ¿no? Le hubiéramos dicho, che, tirá para acá, que el otro nos empomó con una deuda inconcebible. Pero claro, eso sí, la gente cree que cuando este gobierno compra penes de madera, se la están cogiendo, ¿no? ¡Oh, están comprando penes de madera estos degenerados! Mirá, gastaron 13 millones de pesos. En penes de madera, ¿cómo puede ser? Y viene Macri, te empoma y no decís nada con 56 mil millones de dólares de deuda. Es un loco eso, es un loco. Cualquier persona, por más Milei que sea, tiene que orientarse un poco. Bueno, en fin. No obstante, el banco necesitó 4 días para solucionar el problema y James señala que nadie le ha dicho por qué motivo se produjo esa falla técnica. Y amigos, los poderes son así. Ahí arriba, por arriba de nuestras cabecitas, querido James, buenas noches, James, te quiero contar, por arriba de nuestras cabecitas se manejan esas transacciones, ¿viste? Esas cosas, pasan así volando, pero pasan planetas enteros por encima de las nubes y no los vemos. Bueno, también pasan estos números siderales de transacciones por encima de todas nuestras humildes cuentitas. Digitales y home banking y transacciones que hacemos día a día o que nos tira el empleador que tenés. Sí, James, por arriba pasan esta clase de montos y de números. No estamos acostumbrados simplemente. Ellos sí. Bueno, pobre James, ¿no? Lo tomó todo de sorpresa. Igual se portó bien, no hizo nada, James. No hizo nada, se quedó en el molde el tipo. Y la verdad, vos, yo, todos nos hubiéramos quedado en el molde, boludo, ¿no? Che, ya pasó media hora, boludo. Me hago un programa, pero todavía no leí mi material. ¿Qué hago hoy? Bueno, dura 3 horas hoy. Ahí está. Yo, como dictador y sacro líder, decreto que el programa de hoy dura 3 horas, señores. A la mierda. Claro que sí. Y si querés comentar sobre estas cosas, ya sea sobre la deuda que adquirió Macri, o sobre los penes de madera, o lo que le pasó al pobre de James Darrell, o de Darrell James, o algo así, podés comentarlo, obviamente. Podés comentarlo en varios lados, el tema es dónde yo lo voy a leer. Esa es diferente. Sí, te juro que te puedo leer en lapsicosocial.ar, en el plugin de comentarios que he tenido que pegar ahí. Es un plugin de comentarios de Facebook. Y sí, si estás atrapado en las redes privativas malvadas, ¿no?, del norte, sí, podés comentar en Facebook. Y si no estás tan atrapado en esas redes privativas, podés comentar en la cajita de comentarios que está más abajo del plugin, que es propia de la tecnología de blog, de WordPress. Ahí nomás también podés dejar un comentario. También hay otro plugin de comentarios en berizodigital.com, donde quizá llegue. Les pido disculpas a la gente de Berizo por cargar la página y estar de un lado para el otro. Se complica todo, ¿vio? Después, ¿dónde más podés comentar? Ah, podés comentar vos, podés comentarlo en Telegram, yo qué sé, pero de ahí no me voy a enterar, claro, eso no lo voy a ver. Hay un grupo en Telegram, le tendría que dar un poquito de publicidad, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre, así que hoy no le doy publicidad. Pero, pucha, se me apagan los puchos con la humedad que hay. Che, ¿a dónde vamos ahora? Y tenemos... Yo ya no sé para dónde ir, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bueno... Vamos a traer a los muchachos. Muchachos, vamos, vengan, acérquense, vamos. Ahí está. ¿Cómo andan, atorrantes? Por si tenemos algún oyente nuevo, le quiero informar que este es el coro estable de Angelitos Silbadores. Todas las noches vienen a buscar la gente que se fue. Ah, recuerden que tanto nosotros, ellos no, ellos son querubines eternos y absolutos, pero nosotros estamos en una situación mortal, señores. Nosotros nos podemos morir ahora dentro de 2 minutos, ¿entendés? Nuestra situación es verdaderamente mortal, ¿eh? Por eso que yo ya vengo pensando que nos estamos yendo. Bueno, estos atorrantes vienen a buscar algunas migajas que les tiro todas las noches. Son rubios y son lindos. Hay un morocho de ojos verdes también, que es paraguayo. Está el rubiecito ahí. Está el otro que tiene 30 años, pero sigue laburando de querubín. Y hay 5 genéricos detrás que están ahí haciendo bulto nomás, bailando y haciendo fanfarria en las puertas del cielo para engañar a las almas, obviamente. Como cuando vas a Hawái y una hawaiana te pone un arco de rosas ahí en el cuello. Bueno, ellos están haciendo lo mismo, con unos pitos ahí, yo qué sé. Son brazucas, obviamente. Vean, escuchen, tienen el ritmo brazuca, claro que sí. Sí. Bueno, tenemos que alimentar a estos muchachos que están tercerizados en el cielo también, ¿eh? No son propios, no toma más empleados el cielo, terceriza todo, modelo capitalista al mango. Les ha gustado esto, les ha gustado. Debe ser por el Opus Dei, mucha influencia del Opus Dei debe haber allá arriba. A ver, ¿qué tenemos, che? ¿Qué les puedo tirar? Primero me levantan un poquito, muchacho, para arriba, porque si no, no va esto. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí va. ¿Qué tenemos? A ver. Fallecimiento. 19 de julio, Juan Carlos del Velio. Era Juan Carlos del Pelo, le tomaban el pelo todo el tiempo al tipo, ¿no? Juan Carlos del Pelo, Estaban así, pobre. Juan Carlos del Velio, político argentino. Y no lo conozco. ¿Quién lo conoce a Juan Carlos del Velio? Es raro. Bueno, ahora vamos a leerlo ahora nomás, un poquito. Se murió hoy se murió, pobre. Fue licenciado en desarrollo político, en desarrollo y político argentino. Durante la segunda presidencia de... Agarrate el izquierdo, Carlos Menem. Muchacho menemista. No es peronista, muchacho. No, al rubio le digo. No. Vos, porque sos medio inglesito, no entendés nada. Con esos rulitos, esos ojitos celestes que tenés. Claro, se nota. Vos sos ahí de Birmingham, de Londres. No sé de dónde saliste vos. No. Estos no eran peronistas, estos estuvieron con el menemismo, pero el menemismo era una orientación de derecha de dentro del peronismo, sí, dentro del partido justicialista. No era justicialista este, no. Bueno, este no sabemos, por eso yo recomiendo 2 años al purgatorio. dos años al purgatorio. Todos los políticos ya medio que van dos años al purgatorio. Saben cómo es mi política, ¿no? Bueno, este dos años al purgatorio me lo dejan ahí, me lo congelan un ratito. Secretario de Políticas Universitarias, Secretario de Ciencia y Tecnología, interventor del CONICET. Venía más por el lado técnico este, ¿no? Este no era un ñoqui, este sabía algo, ¿eh? No era un boludo. Bueno, fíjense, por ahí no se portó tan mal durante el menemismo. Hay que, con cuidado, con pinza. Juan Carlos del Bello, bueno, nadie más le va a tomar el pelo en este planeta. Vaya, Juan Carlos. Joaquín Bardavio, periodista y cronista español, 81 años. Ya está, ya escribió, ya hizo todas las crónicas que quería este hombre. Ahí tienen otro escritor por si quieren hacer la serie de Netflix. Ustedes, muchachos, ¿se acuerdan que les dije? Una serie potente tienen que hacer, ¿no? Una serie con los arcángeles. Porque la de Santo y la de Jesús ya no da más para levantar la imagen del Vaticano y del cristianismo. Mejor que se hagan una serie en Netflix sobre arcángeles, sobre el Miguel ahí que viene con una espada y corta cabeza, ¿viste? Esas cosas que le gusta a la gente, bueno. Acá tienen un cronista que, bueno, sabe escribir, el tipo te puede hacer unos guiones. También está Arturo Armando Molina, militar y político salvadoreño, 93 años. Militar y político. Complicada su situación, amigo, porque o somos militar o somos político. Cuando somos militar político es porque no fuimos políticos, es porque tomamos el poder de facto, ¿no? Porque hicimos un golpe de Estado, mi querido Arturo. Bueno, pues, hay que entender esto. Fue un militar y político salvadoreño, presidente de la República entre el 72 y el 77. Yo creo que este está hasta las bolas, muchachos. Me parece que está hasta las bolas este. Vamos a ver, gobierno, logros. Incrementó el sector industrial, contribuyó al aeropuerto internacional de El Salvador, la represa hidroeléctrica. Claro, Wikipedia habla maravilla de él. Si hay un salvadoreño escuchándonos, que no nos retransmite hoy la radio de Costa Rica, pero... si habría alguien de Centroamérica me podría decir exactamente lo contrario a lo que dice la Wikipedia, muchachos. ¿Saben por qué digo que leo de Wikipedia? Primero, porque no quiero mentir. Y segundo, porque no me gusta hacer programas de radio con datos de la Wikipedia. ¿Vieron que hay gente que, bueno, yo qué sé, no sé, bueno, tampoco me voy a meter tanto, pero hay gente que se hace todo un bloque y es una página de Wikipedia? Decís, dale, amigo, ponerle media pila. Bueno, yo uso la Wikipedia ahora para esto. Para hacer un bloquecito humorístico, si se quiere. Después agarro libros para hacer todo lo demás. En los últimos meses de su gobierno, la crisis política se intensificó, las elecciones... Bueno, llamó a elecciones del 77. Muchachos, 5 años en el purgatorio. 5 años en el purgatorio, no me rompan las bolas. Fíjense ustedes qué hizo, qué no hizo. No lo puedo encontrar. Nadat Stekic, yugoslavo seguramente, no, serbio, bueno, está bien, atleta serbio, Nadak Stekic, hay otro deportista para que ande corriendo y haciendo deportes en las nubecitas esas blancas que tienen allá arriba. Murió a los 70 años, creo que alguna medalla ligó en un juego olímpico. Roddy Steinhardt, músico estadounidense, tienen arpas y guitarras eléctricas, ya tienen guitarra eléctrica en el cielo, ahí va un músico estadounidense, si era pianista, jódase de Roddy. No sé, ¿dónde estuvo usted, Robbie? A ver, espere, antes de subir, vamos, tenemos que mirar un poquito el currículum. Cantante y violinista. ¡Ah! Mira un violinista. Metan un violinista ahí arriba, muchachos. Más conocido por... estuvo en una banda de rock progresivo llamada Kansas. No la conozco. Hay un grupo ahí que por ahí de rock progresivo que por ahí lo ubica. Con el cual colaboró como vocalista y líder. Muy bien todo eso. Muy bien. No estamos transmitiendo en Facebook, mira vos, qué lindo. Bueno, en YouTube sí, pero en Facebook no. Hola Facebook, ¿cómo están? Me olvidé de transmitir, señores de Facebook, si alguien estaba esperando. No, nadie estaba esperando la transmisión en Facebook, la acabamos de comenzar ahora. Se perdieron una gran media hora de programa, ¿qué dónde la pueden escuchar? En el archivo web, en la librería web de la psicosocial.ar. Se van a la psicosocial.ar, en el menú de arriba, muy humilde, todo muy escueto. Apretan programas y ahí abajo van a encontrar un enlace. Ese enlace los va a llevar a la librería web en archive.org y allí pueden escuchar las mejores obras que he supido conseguir. Bueno, la primera media hora se la escuchan ahí. Estábamos con... Ya me estoy haciendo un quilombo. ¿Dónde están los botones? ¿Dónde están las cosas? Acá están. Bueno, Steinhardt y Wire son los únicos integrantes originales de este grupo. Bueno, cositas. Bueno, Robbie Steinhardt, te van a recibir bien. Che, háganlo pasar. Este no tiene purgatorio. Es un músico. Los músicos deberían haber gobernado el mundo. No han podido hacerlo. No ha sabido nadie que lo sepa escuchar lo suficiente bien como para votarlos. Así que bueno. Adelante, sin purgatorio, adelante al cielo nomás. David Randall, periodista británico, ojo con los periodistas, escondan los ángeles en negro, ya les dije el otro día, te botonean todos los periodistas, complicado. Aparte que ahora se está armando cada movida acá abajo que ni te cuento con el periodismo. Cómo forman opinión en las masas, tienen intereses económicos y políticos. Y los periodistas son mercenarios de esos grupos de comunicación. Entonces, mucho cuidado con los periodistas. Miren el currículum de David Randall, periodista británico, 70 años. Fíjense si habló alguna vez en contra de la reina. Eso vale, eso vale para el cielo. Ah, no vale eso. Bueno, está bien, no vale. Si habló en contra de la reina, lo descalifica. Bueno, está bien, parece que también están con la corona. Graham Beck. No es el de la Virome, no señor, no es el de la Virome. Director de ópera y teatro británico. Mételo de una, Graham Beck. Dale, mételo de una, 67 años se fue. Probablemente por COVID. No lo sé. William Martínez, futbolista uruguayo. Para la gente que nos escucha del otro lado del río, algunos son. Ya tenemos dos programas uruguayos en la psicosocial.ar. William Martínez. Ah, no, señores. Ahora mensajes no, por favor. Tenemos que cerrar un poquito acá. Aunque por ahí me están advirtiendo de alguna falla, porque algunas veces hay fallas, hay fallas. Uno no puede ser el hombre orquesta también, Vamos, señor. Ahí está. A ver qué pasa acá. ¿Qué pasa, señores? No pasa nada. Está todo bien. Listo. Vamos a ponerle... Ahí está. Listo. Graham Beck, director de ópera y teatro británico, pa' adentro. Pilar Bardem, actriz española. ¿Será la mamá del Bardem? Nah, debe haber varios Bardem. Actriz española, miembro de una familia de actores, hermana de Juan Antonio Bardem, madre de Carlos Mónica, madre de Carlos... ¿Carlos Bardem? ¿Será el que...? No es el Bardem que conocemos. Hay un Bardem conocido. No es. Bueno, se fue ella. También ahí para la superproducción de ustedes, muchachos, les viene muy bien todo esto. Y hasta ahí llegamos, che, hasta ahí llegamos, no hay más nada, a ver, vamos a ver si podemos. ¡Qué bárbaro! Muchachos, se me fueron a la mierda hace rato, ¿qué es esto? Pero señores, un botón tenían que tocar para dejarme en paz, ¿entienden? Y me empezó a sonar Mercyful Fate. No puedo estar en todo, no puedo, es un quilombo, muchachos. Ay, Dios. Bueno, ahí está. Vamos a hacer un pase de magia. Rayito abductor para todos. Vamos. Me los chuparon a todos de una. Listo. Chao, muchachos. Hasta luego, Chao, hasta luego, hasta mañana. Bien. Ahí están los muchachitos, ya se fueron. Tenemos más cositas, tenemos algunas efemérides también. No está mal eso. ¡Tommy! Véngase de vuelta, Tommy. Ahí está, Tommy. Muy bien. Efemérides, sobre todo de la República Argentina. Tenemos modificada el acta de la independencia en un día como hoy. La modificaron, se ve que se dieron cuenta que faltaba meter gente o algunos derechos, o que sobraban derechos, no sé cómo ven esto. A tan solo 10 días de haberse declarado la independencia, un 19 de julio, se corrigió una frase donde se afirmaba de quién nos independizábamos. Ah, esto es interesante. Una especie de fe de ratas para no dejar lugar a dudas, donde decía independencia del Reino de España, quedó de manera definitiva escrito independencia del Reino de España y de cualquier otro poder de la tierra. Muy bien, me encantó. Bárbaro eso. Estuvo muy bien, che. Buena movida hicieron. No salió tan bien, le digo, después de 205 años, les digo, para tanto no fue eso de independencia de cualquier otro poder de la tierra. No funcionó. Pero bueno, la voluntad estuvo. Eso es lo importante, la voluntad. Estuvo, muy bien eso. Se sanciona la Ley de Derechos Diferenciales en 1856. un loco, la verdad, derechos diferenciales. ¿Será por casta? ¿Cómo es? No tengo info al respecto. Disculpen, no sé lo que es un derecho diferencial. Hay veces que simplemente uno tiene que transmitir ignorancia, como tantos otros programas y youtubers lo hacen a través de los canales. ¿Transmiten ignorancia? Bueno, yo también transmito ignorancia. No sé qué son la ley de derechos diferenciales, no sé. Bueno, en 1980 muere el notable poeta salteño Manuel Castilla. No lo conozco, ¿ve? Vamos a seguir transmitiendo ignorancia, claro que sí. En el 2007 fallece el negro Fontana Rosa. De este es más conocido todo. En un día como hoy. ¿Por qué no está esto? Ah, porque es el 2007, claro, está bien. No dije nada. Yo agarro los fresquitos, los que están fresquitos todavía. Fontana Rosa ya hace varios años. Bueno, resolución del Congreso de Tucumán. ¿Qué pasó a los 10 días de haberse declarado la independencia? A los 10 días de haberse declarado la independencia es un quilombo todo, parece. A pedido del diputado Pedro Medrano. Ah, de ahí viene el barrio Medrano. ¿Será de Pedrito Medrano? Mira, vos, no sabía. Resolvió agregar el acta del día 9. En el acta del día 9 la siguiente expresión. Y de toda dominación extranjera. Ah, claro, es lo mismo. Bueno, está muy bien. Alguna cosita más. Inauguran asilo Agustín Liarte en 1930. La traíste a los pelos a esa efeméride, mi querido amigo de esta página. La traíste a los pelos. Siempre se trae tres o cuatro efemérides a los pelos, ¿viste? Te dice, pusieron una estatua en Bahía Blanca, te pone, ¿viste? Dice, bueno, está bien, pero ¿viste? Eso como efeméride no me suma a mí. Bueno, no importa. Ah, me faltó algo. Vamos con lo último acá. La palabra del día, vamos con la palabra del día. ¿Se acuerdan que estaba jibarizar en un momento y también estaba despanturrarse? Me estoy despanturrando encima, la jibarización del Estado, ¿se acuerdan, no? Bueno, la palabra del día hoy es bastante simple y sosa. La palabra del día es lapicera. Pluma estilográfica, portaplumas, bolígrafo. No hay mucho más para decir una lapicera. Bien que es una lapicera sirve para escribir, que nos independizamos del Reino de España y de cualquier otro poder sobre la tierra. Y quedará escrito durante un tiempo, simplemente. Si las cosas no se escriben con lapicera, se escriben con la memoria y la conciencia, perduran más que lo escrito por una lapicera. Lo único que puedo decir al respecto a una lapicera hoy, muchachos. Pero que nos quede en la cabeza que la palabra del día es lapicera. Bueno, ahí tenemos. ¿Cómo andamos acá? A ver, ¿seguimos? ¿Tommy? Sí, está Tommy. Con un tema tan rico está Tommy. Qué lindo. Ah. Bueno, señores, disculpen. Hace 45 minutos que estoy hablando. Parezco Pinti en salsa criolla. Hay que aflojar un poco. ¿Con qué vamos? Vamos a relajarnos un poco. Hoy empecé muy arriba. Es porque es lunes, hay mucha energía. Vamos a poner música acorde a este pequeño momento. Esperen que la encuentre, porque tengo un quilombo acá, unas listas de repetición donde me patinan los temas algunas veces. Mucho lío. No está la de coso, pero yo tengo una que está buenísima, que yo qué sé. Acá está, a ver. Yo nunca la pruebo esto, no sé si el volumen, vieron, es diferente para cada tema. Ahí está. Se escuchan los ruiditos, el tecladito, ¿viste? Se escucha todo acá. Bueno, si quieren comentar en el vivo de Facebook, pueden comentar en el vivo de Facebook, claro que sí. También pueden comentar en la psicosocial.ar. Me voy ya mismo, por lo menos, a cargar la página. Quizás no hay comentarios, es cierto. Nos vamos aclimatando, ¿no? Bueno. 11:46 en todo el país. Porque veo que antes no era en todo el país. Había una provincia rebelde, que bueno. Ahora sí, ahora es en todo el país. Escuchando los viajes de Jorgito, no, eso es de hace una semana. Bueno, está muy bien. No hay comentarios. Uno tampoco vive el comentario, ¿eh? Qué loco si estás escuchando esto en modo podcast, después en archive.org. Es bastante loco. 11:47, lunes 19 del 7 del 2021. Dejo documento aquí, ¿no? Dejo documento en formato audio, ¿no? Documentada la fecha, quiero decir. Bueno, empecemos con... Ah, pero ahora no sé cómo me quedó el volumen de fondo. Qué lío esto, qué lío, muchachos, Cadete, a ver, me toca la música, por favor. Ahí está, muchas gracias. Listo. Tenemos un maestro zen, así, al azar. No, Salazar no, Tommy. Salazar es otra chica. Bueno, está todo operada, pero bueno, a algunos les gusta. No, esa es Salazar. Al azar, al azar. No, un jeque árabe tampoco es al azar. No, tengo esos contactos. No. Si no, no estaría haciendo este programa, Tommy, por Dios. Media pila, Tommy. Estos muchachos norteamericanos son más caídos del catre. Ay, Dios. Bueno, los que no eran caídos del catre, precisamente, eran los maestros zen. Acá tengo una muy breve biografía de Tunshan Liangqian, o Tunshan Liangqian. El maestro Zen, este maestro Zen era nativo de Zhongshu, ahora la ciudad de Kao'an, en la provincia de Jiangxi. No se van a acordar de esto ni a trompadas, pero bueno, está bien decirlo. Si no, le ponen el rewind, vuelven 10 minutos y buscan los datos en Wikipedia, donde quieran. Su apellido original era Zhu. En su infancia, cuando estudiaba el Sutra del Corazón del Prajnaparamita, con su profesor, estaba estudiando, le preguntó al profesor acerca del significado del guna sin raíz. No me acuerdo qué es la palabra guna, pucha que lo tiró, pero me suena. Muy asombrado, su profesor le dijo, no soy el profesor indicado para ti. Le aconsejó que fuese al monte Wuxi para estudiar bajo el maestro Ling Mo. Fue allí entonces y le afeitaron su cabeza. En modo de respuesta, supongo. Bueno, no sé, pero le afeitaron la cabeza. A la edad de 21 años fue ordenado monje en el monte Sung, después de lo cual viajó a pie por todo el país. El primer maestro al que visitó fue Nanchuan. Ah, Nanchuan lo tengo por acá adelante, es un capo Nanchuan. Y esto sucedió justo cuando el maestro Nanchuan estaba realizando el servicio anual en homenaje a Matsu. Matsu era también otro genio maestro zen. Nanchuan dijo, mañana, cuando sirvamos comida para Matsu, me pregunto si vendrá por ella. Claro, Matsu ya había muerto, ¿no? Ninguno de los monjes respondió. Pero Tung Shang, que casi podría ser nuestro querido y mediático Tung Shang salió de la multitud y le dijo a Nanchuan, tan pronto como tenga compañeros, él vendrá. Refiriéndose a Matsu. Al oír esto, Nanchuan lo elogió diciendo, aunque este hombre joven es digno de ser entrenado. Tung Shang le respondió, maestro, usted no debería convertir en esclavo a una persona honorable. Opa, es así el budismo zen, es duro. Porque enseñarle a alguien es convertirlo en esclavo de las enseñanzas, del maestro, de toda una cosa que en realidad no te sirve tanto para liberarte. Pero es como que hay que tener... El budismo zen es así, muchachos, es mano y contramano, es blanco y negro. Hay que tener estructura para entender, pero hay que dejar la estructura para liberarse. Es una cosa así el budismo zen. Bueno, luego de visitar a Nanchuan, Tang Shang fue a ver al maestro Kuei Shang y le dijo, he oído decir que el Dharma también puede ser enseñado por seres no sensibles. El Dharma son todas aquellas acciones que te sacan del karma, que te sacan del ciclo de reencarnaciones. Bueno, La palabra del Buda se entiende como Dharma, por ejemplo. He oído decir que el Dharma también puede ser enseñado por seres no sensibles, algo un poco muy difícil, digamos. ¿Ah? Y que esto es practicado por el maestro nacional Nanshang. Aún no he comprendido el significado real de esto, dijo nuestro amigo Tang Shang. Kuai Shang, el otro maestro, el nuevo maestro, respondió: yo también enseño eso aquí, pero todavía no he encontrado el hombre a quien se lo pueda enseñar. Tang Shang, ni lento ni perezoso, le pidió que hablara acerca de eso. Y Kuai Shang dijo: mi boca, heredada de mis padres, no se atreve a pronunciar ni una palabra. Mi boca, heredada de mis padres, no se atreve a pronunciar ni una palabra. Esa es la enseñanza, la no enseñanza. Cuando Tang Shang le preguntó si alguien más se dedicaba a esa enseñanza, Kuai Shang le respondió: cuando salga de aquí y llegue a un lugar donde hay cámaras de piedra que se conectan unas con otras, allí encontrará al maestro Yun Nen. Si a usted no le importan las dificultades de escalar hasta ahí arriba para visitarlo, él será el hombre a quien usted respetará. No el hombre que te va a decir, ¿viste?, que te va a batir la posta, que te va a decir cómo viene la mano. No, no, no. Él será el hombre a quien usted respetará. Interesante. Cuando Tan Shang llegó hasta el maestro Yun Nen, le preguntó, se trepó las piedras, loco, ¿no? Se fue para arriba, se trepó las piedras y lo vio a Yun Nen ahí solo entre las piedras. Yo qué sé, imagínese esos estados, ¿no?, de meditación y de arrojo. De más allá de las cosas mundanas. Bueno, estaba ahí el maestro. Y Tung Shang le preguntó: ¿qué clase de hombre es capaz de escuchar la enseñanza del Dharma a través de los seres no sensibles? Lo tenía, ¿viste?, Tung Shang con los seres no sensibles y el Dharma. Yun Nen le respondió: el Dharma enseñado por los seres no sensibles será escuchado por los seres no sensibles. Tung Shang preguntó: ¿usted puede oírlo? El maestro Yun Nen le respondió, si yo lo escucho, usted no lo oirá. Ahora estoy enseñando el Dharma. Otra que programar en Perl, ¿no? Tung Shang respondió, si es así, significa que usted no oye su enseñanza de Dharma. El maestro Yun Nen lo desafió. Cuando enseñé el Dharma, ni siquiera usted lo escuchó. ¿Cómo espera que le enseñen cosas los no sensibles? Tang Shang compuso un gata, un canto así. Este programa es un gata, mal hecho, pero es un gata. Un canto improvisado es el gata, inspirado. Y se lo presentó a Yun Nen allí, inmediatamente. Es ciertamente extraño. El Dharma enseñado por los seres no sensibles es impensable. Escuchándolo con tu oído no lo puedes entender, pero te darás cuenta de él escuchándolo con tus ojos. Sí, estaban drogados estos monjes, sí, si me preguntan, sí, pero estaban drogados, no por drogas, estaban drogados por sus propios estados de conciencia, por su arrojo a la meditación, por su arrojo a los cantos, por su arrojo al trabajo interno. Por eso estaban drogados, por eso que podían escuchar con los ojos. Una anécdota más. Una vez un monje le preguntó al maestro Tung Shang, esto ya después de mucho tiempo, Tung Shang ya no siendo discípulo sino maestro, viene el invierno y viene el verano, ¿cómo los evitamos? Se le hizo el piola, ¿no?, al discípulo, así con las manos en la cintura, me lo imagino al tipo, y le dice: viene el invierno y viene el verano, ¿cómo los evitamos, Tung Shang? ¿Viste? Una cosa así. El maestro respondió: ¿por qué no va a donde no hay invierno ni verano? Qué pícaro, Tung Shang, usted es un pícaro. Ay. Bueno, el monje persistió. ¿Cómo puede ser que no haya ni invierno ni verano? Casi haciéndose el guapo también. El maestro respondió: siente calor en el verano y frío en el invierno. Elimina el problema, ¿no? Uno dice que hay verano porque se queja del calor, porque resiste el calor, quizás. Entonces te dice, entregate al verano y no va a haber verano. Entregate al invierno y no va a haber invierno. Qué simple. Ahora que estamos... Vieron que en estas sociedades modernas lo que menos hacemos es entregarnos a los climas. Nos protegemos de estos climas sintiendo exactamente lo contrario. En verano queremos sentir frío y en invierno queremos sentir calor. Para nosotros es lo más normal, para esta gente no. Otra anécdota, vamos a ver si no es muy larga, vamos con otra anécdota. Esta sí, esta es bastante larga. Bueno, ¿la dejamos ahí o vamos con otra anécdota? No sé, es muy larga esta, a ver si hay una más cortita. Cuando el maestro Tung Shang le preguntó a un monje de dónde venía, el monje le respondió: vengo de errar de montaña en montaña. ¿Ha alcanzado la cima?, le preguntó el maestro, ya con toda la doble intención, ¿no? Sentido figurado. Si ha alcanzado la cima, es decir, no, si ha trepado hasta la punta de la montaña. Si errando en las montañas, usted ha alcanzado su propia cima, que es diferente. Viene por ahí el asunto, muchachos. Tienen que estar piolas si escuchan este programa. No queda otra. Sí, la he alcanzado, respondió el monje. ¿Hay alguien ahí?, dijo el maestro. No, no hay nadie, respondió el monje. Si es así, significa que no ha llegado a la cima, le dijo el maestro. Si no hubiera llegado a la cima, apostó el discípulo, ¿cómo sabría que no hay nadie allí?, argumentó el monje. Entonces, respondió Tung Shang, ¿por qué no se queda ahí?, dijo el maestro. No me importaría quedarme allí, pero hay alguien en el paraíso del oeste que no me lo permitiría, respondió el monje. El Buda Amitabha, que preside en el paraíso del oeste y tiene un voto de salvar a todos los seres que pronuncien su nombre. Este Buda Amitabha está allí en la cima y le dice, no me va a dejar quedarme ahí arriba. Muy bien el discípulo, bastante piola también, bastante iluminado. Quería compartir con ustedes un poquito de budismo zen porque es maravilloso. Las anécdotas son maravillosas. Quizás levantarse a las 5 de la mañana y bañarse con agua fría no mucho. Pero el budismo zen es maravilloso. Y yo me pregunto, ¿qué carancho podemos poner con respecto al budismo zen, ¿no? Algo tiene que haber con respecto al zen, al alma, a estas cosas locas. Y sí, encuentro varias cosas, la verdad. Encuentro varias cosas. Yo quería encontrar un tema particularmente, pasa que no los preparo antes. Ese es un tema, no tengo mucho tiempo de prepararlos antes, estoy perdido en otras cosas. A ver. ¿Dónde estás? Vamos, muchachos, no seas malo. No sean malos, vamos que tengo que... Pero... venía siendo tan lindo el programa. No, tan lindo. Y me viene a cagar acá, ¿viste? Acá está, sí, ahí lo encontré. Bueno, ya que estamos hablando de budismo zen, lo mejor que nos puede pasar es este tema de una banda norteamericana muy conocida en la década de los 90, llamada Bush, no por el presidente, porque Bush significa arbusto en la lengua anglosajona, con su tema, que bien viene al caso, Everything Zen. Todo es Zen. Adelante, muchachos. Este tema lo vas a poder encontrar entero en podcast y en la psicosocial.ar. En las transmisiones en vivo, creo que no. Should I fly to Los Angeles? Find my asshole brother. Mickey Mouse is grown up a cow. Dave's on sale again. Kiss a kiss in the rear view. We're so poor, you're to blame. Trust you once, my wife.